a comenzar esta protesta, si pudiéramos encontrar algún paralelo, sería aquello que ocurrió en Islandia, que no mucha gente conoce, en la cual cuando el sistema económico de ellos no coincide con el sistema económico europeo, los islandeses se juntaron y dijeron, bueno, acá hasta acá sí y a partir de acá no. Nosotros no estamos cuestionando la legalidad de la medida de haber contratado barcos ligados íntimamente a la usurpación británica en las Islas Malvinas, e inclusive algunos de ellos tripulados por aquellos mismos que nos invadieron en el 82, y de la misma compañía naviera que nos invadió en el 82. Ese es un tema aparte, la cuestión legal, que la podemos charlar después. Principalmente lo que nos mueve, como a muchísimos compatriotas, es la ilegitimidad de esta medida. Nos ofende, nos sentimos mal, nos da vergüenza, sentimos que nos están tomando el pelo, que la ley prohíbe que un barco cambie de bandera. Para el oyente, cambiar de bandera es como si un auto cambia de patente. Es como si yo entrara al país con un auto, con una patente de un país limítrofe, Uruguay, y ante el conflicto que genero, en el patio de la comisaría la cambio, la escondo, sabemos que la patente de un auto no se puede esconder, salgo y aparezco con patente del limítrofe siguiente, de Brasil, por ejemplo. Sí, sí, sí. Esta es la barbaridad que ocurre con respecto al Norman Baltic. Explica, volvemos un poquito atrás, no demos nada por sobreentendido. Sí. Porque es tanta la cantidad de temas que hay hoy, que hay acá y en todas partes, y de preocupaciones cotidianas de la gente, que a lo mejor está bueno hacer un repaso de cómo es la historia. Un pequeño raconto. Allá por el año 2009 se prepara un convenio entre Repsol, Pan American Energy y Petrobras, que deciden explotar una de las cuencas petrolíferas de las Malvinas dentro de la plataforma continental, fuera de la usurpación británica. O sea, una zona que indiscutiblemente es de soberanía argentina, entre comillas, porque tratándose de Inglaterra no hay soberanía argentina. Es más, esta zona que decide explorar este consorcio está inmediatamente a continuación de la zona que ya ha explorado Inglaterra. O sea, Inglaterra ya exploró un semicírculo hacia el este de Malvinas, y esta es la zona inmediata próxima al oeste de Malvinas. Y ellos festejaron con mucho júbilo esta noticia en todos los medios. Esto lo pueden encontrar en cualquier buscador. Ustedes ponen Falkland, UK, Repsol, y van a ver en el mes de enero, ya de este año, cuando la cosa toma estado público, que las empresas petroleras inglesas festejaban haber obtenido la posibilidad de explotar en Malvinas con barcos de bandera británica. Allá por febrero de 2010 se originó el primer conflicto de la cadena que se viene desatando, que fue cuando un barco inglés con bandera de la isla de Man, procedente de Stanley, entró al puerto de Campana a cargar 3.500 toneladas de caños sin costura. Eso fue denunciado por el ministro Tayana. Hay quien dice que fue una de las cosas que le costaron la cabeza al ministro Tayana, porque este barco no podía entrar a Argentina procediente de Stanley. Para nosotros Stanley no existe. Ellos debían por lo menos haber triangulado y tal vez haber entrado con otra bandera, pero no nos olvidemos que es el Imperio Británico y ellos se sienten dueños del Atlántico Sur. Entonces ellos van con su bandera y vienen de donde vienen. Sur y norte y todo, digamos. Bueno. Pero especialmente sí, acá, este conflicto del petróleo en Malvinas empieza allá en el año 75 cuando se anuncia la misión Shackleton. Eso originó protestas en las Naciones Unidas, ellos llegan a Malvinas el 3 de enero del año 76, justamente aniversario de la usurpación. Luego es expulsado el embajador inglés, cuando le dice al ministro Arauz Castex, acá nosotros hacemos lo que queremos, y el ministro Arauz Castex le dice, bueno, entonces devuelva los diplomas que acá también nosotros hacemos lo que queremos. Posteriormente hubo un hecho que se cañoneó al buque de exploración británica el 4 de febrero del 76, no fue un hecho, digamos, de violencia cruenta, pero se le señaló que por nuestras aguas no podía navegar. Ese fue el destructor Storni, acompañado de un avión Neptune. El 17 de marzo del 76, por acuerdo legislativo, la mayoría de las dos cámaras reunidas a puertas cerradas vota renunciar al arbitraje inglés sobre las islas del Canal de Beagle, dado que Inglaterra no es un buen árbitro y dado que fue decidido por el general Lanusse, que era un presidente de facto, y convocar al embajador inglés para la semana siguiente a avisarle esta novedad y avisarle que si no se establecían las conversaciones de soberanía que había mandado la Asamblea de las Naciones Unidas, se cortaban relaciones diplomáticas. Esa reunión era para el 24 de marzo de 1976 y no se pudo realizar, dado que hubo un golpe de Estado. De ahí viene este problema con Inglaterra y con el petróleo en las Malvinas. Bueno, este barco inglés salió de noche, ahí nosotros ya lo buscamos. ¿Este ahora, este el Baltic? No, aquel que vino a cargar los caños, se nos escapó de noche. Ajá. En el mes de el 13 de febrero. Nosotros es un grupo de patriotas. A mí muchos deseadenses me conocen porque tuve la posibilidad de ir a Puerto Argentino. Los primeros que entramos a Puerto Argentino. En el 2008, ¿no? El famoso. No, nosotros fuimos en el 89 con el velero Patagón. Con Santiago Patagón. Pérez, el Vasco. Sí. No, con el Vasco Isa y con Ariel Pérez. Claro. Salimos, anoche estuve en el motel y me acordé de esa noche que pasamos allí antes de zarpar. Cuando zarpamos y el jefe de prefectura nos dijo que ellos no nos podían acompañar, pero que el corazón de ellos viajaba con nosotros y que una vez que estuviéramos en la zona de exclusión estábamos en manos de Inglaterra. Acá empieza mi historia de Malvinas, en el fondo de mi corazón, y acá en Puerto Deseado con el Vasco y con Ariel. Y luego volví a Deseado en el 92, porque entramos a Malvinas a 10 años de la guerra, llevando en la tripulación a un inglés que defendía los derechos argentinos y a un veterano de guerra. Y cuando ellos nos expulsan nuevamente, porque nuestro acto era hacer presencia, es decir, acá estamos, nuevamente estuve en Puerto Deseado. Así que aquí me tiene Deseado otra vez. Y después estuviste en el 2008. En el 2008 cuando estábamos. Un raid también. Estábamos tratando de organizar un raid con lanchas a Malvinas que sigue vigente, pero que en ese viaje que hice por la Patagonia nos dimos cuenta que si no creábamos la opinión pública necesaria al respecto de la importancia del conflicto de Malvinas, que es lo que estoy haciendo acá ahora, nuestro viaje iba a ser solo una aventura. Y nosotros no pretendemos que sea una aventura, pretendemos que sea un llamado de atención a toda la sociedad encima de aquellas cosas que nos dividen, que son ficticias o que son especialmente alimentadas por alguien que quiere que los argentinos nos matemos entre nosotros. Muchas veces nosotros dijimos, el maestro Fuente Alba perdió la vida y el policía que lo mató también. Y eran los dos argentinos. Uh-huh. Y esto no terminó allí, esto se sigue repitiendo. Y en cada enfrentamiento, evidentemente, además quedan heridas después que heridas. Más allá de que haya venganza o represalia o no, queda un rencor, queda un dolor que evidentemente te marca, que nos sigue dividiendo. Sí. Quedan familias destruidas por algo que no tiene solución en la lucha entre hermanos. Esto tiene solución si nosotros denunciamos que el responsable, que los argentinos hayamos perdido las industrias, hayamos perdido todas nuestras empresas que eran del pueblo de la nación argentina, los minerales, la pesca, el petróleo, el agua, todos los bancos de todas las provincias, la empresa que construía barcos, el fondo de, y la lista es larguísima. Los acuerdos de Madrid equivalen puntualmente al Tratado de Versalles que tuvo que firmar Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que nos ha cobrado Inglaterra, pero que nuestra sociedad todavía no encuentra la explicación de cómo fue que en un proceso de un día para otro perdimos absolutamente todo lo que era el pueblo argentino y fue todo entregado a subsidiarias de Gran Bretaña. O sea, Inglaterra nos ocupa militarmente en las Islas Malvinas y a partir de negocios y convenios en todos los servicios que eran potestad del pueblo argentino y en toda la riqueza subterránea. Hoy ya somos casi el mayor exportador de minerales del mundo a cambio de declaraciones juradas que nadie comprueba. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, veamos cómo hacemos para identificar a Inglaterra allá donde viene con su barco y su bandera, porque como es el imperio, ellos no disimulan cuando vienen. Y así llegamos a esta nueva situación del conflicto de los barcos ingleses que explotan el petróleo de nuestras Islas Malvinas y que ahora ya ni siquiera son ingleses, son piratas, porque el Norman Baltic, que es uno de estos barcos, lo van a ver en las fotos, es un barco anaranjado, pero parece espacial porque tiene una plataforma por helicópteros en la proa. El Norman Baltic entró a Mar del Plata con bandera inglesa. Cuando lo descubrimos, ocultó su bandera inglesa estando dentro de la base naval. Cuando el Consejo Deliberante de Mar del Plata los repudia por unanimidad, con esta misma resolución, ¿no? La legalidad no la podemos cuestionar, pero decimos nos ofende. Ellos escapan con la bandera inglesa. Ahí tuvimos un pequeño triunfo, porque ellos en vez de estar 3 meses en el puerto de Mar del Plata, con la comodidad que implica estar en un puerto, se tuvieron que quedar 3 meses afuera. Ahí ya, una para los argentinos. Pero a los 3 meses aparecieron en el puerto de Ensenada con bandera noruega, lo que es un doble o triple delito, porque un barco ni en alta mar puede cambiar de bandera, y menos dentro de aguas jurisdiccionales. Porque ellos estuvieron siempre frente a Montevideo, no pudieron entrar a Montevideo porque allá ya estábamos haciéndole manifestaciones, así, de forma pacífica, como vamos nosotros, expresar nuestra bronca. Allá en la Embajada de Uruguay fuimos con una murga, y en canto de murga le pedíamos a los hermanos orientales que no los dejen entrar, ¿no? Así que aparecen en Ensenada, con bandera noruega. Ahí nos dirigimos, los patriotas de la resistencia a Ensenada, hablamos con los compañeros del Consejo Deliberante, con el intendente de Ensenada, le explicamos la situación. El intendente, el presidente del Consejo Deliberante de Ensenada tenía en sus manos un fax oficial que autorizaba esta operación. Y nos dice, ¿los barcos son noruegos? Digo, no, son ingleses, la compañía es inglesa, la empresa de la explotación es inglesa. Dice, bueno, y en eso lo llaman por teléfono y le avisan, los obreros de la destilería de YPF, que es así que es YPF, no es Repsol, se niegan a abastecer de combustible al barco inglés. Y ahí se empezó a generar la pueblada de Ensenada, que termina al día siguiente, estaba programada para el sábado con movilización de los trabajadores del astillero y estudiantes de La Plata, termina el otro día al mediodía porque ellos se van de golpe ese mismo día a la noche. Al ser denunciados, ellos no esperan la confrontación. Inclusive yo estuve ese día en la prefectura y hablé con el jefe de prefectura de allí, de Ensenada, y quedamos en que teníamos que evitar de toda forma que los jóvenes especialmente se enfrentaran alambrado de por medio con el barco inglés, porque esto mismo que decíamos antes, porque los prefecturianos que iban a tener que estar defendiendo, claro, por ley, claro, el puerto, son tan patriotas como los jóvenes que protestan, y nosotros siempre rendimos homenaje al marinero López y al cabo Benítez, que fueron nuestros queridos muertos de prefectura en Malvinas. Entonces, ¿cómo hacemos para denunciar a Inglaterra sin terminar peleándonos entre hermanos? Y bueno, y se fueron de Ensenada también, con el rabo entre las patas. Y ahí vimos que ellos iban a aparecer en Buenos Aires o en Comodoro. Y aparecieron en Comodoro justamente el fin de semana de la elección, con lo cual era muy difícil llamar a la atención pública de la dirigencia, que estaban peleando por 15 votos quién era gobernador y esas, claro, cosas. Claro, claro, sí, la atención estaba en otro lado. Y a todo esto, en esa semana, aparecieron 5 o 6 editoriales en La Nación y en Clarín. Uno de ellos llegaba a decir que nuestro patriotismo extemporáneo era similar al de aquellos que festejaron la muerte de Osama frente a la Casa Blanca. Y nosotros simplemente lo que pretendemos es llamar la atención a nuestros compatriotas, de que si bien Inglaterra ocupa la usurpación, nosotros podríamos hacer que Inglaterra no ocupe un centímetro más allá de la usurpación. Y así es como el mandato de la Constitución de recuperar las Malvinas en forma pacífica lo vamos a poder cumplir a partir de la voluntad de todos los argentinos. Porque si no obtenemos las mayorías necesarias para las leyes o para que la justicia investigue todas estas denuncias que venimos haciendo, porque cada vez que ellos entran a un puerto se cometen delitos que violan el bloqueo del UNASUR, la ley argentina de bloqueo a las actividades británicas en Malvinas, un decreto de la Secretaría de Energía del año 2007 y este tema de que andan cambiando de bandera, porque el cambio de bandera no es solo la identificación. En un buque la bandera representa la ley a la cual ese buque, claro, se somete. Claro. Y si un buque entra a la Argentina con bandera inglesa y después aparece con bandera noruega y después aparece con bandera chipriota. Bueno, vos lo calificaste, es un poco lo más cercano a la piratería que se puede. Ahora, después está el otro tema, ¿no? Nosotros vivimos en un tiempo donde las cosas son fácticas y pragmáticas, ¿no? El pragmatismo ha ido venciendo a las ideologías y hasta los conceptos de patriotismo. Ahora, si un tipo me viene a robar mi casa, me está robando en el fondo de mi casa, ¿no? Los bloques que yo tenía para construir. Y digo, bueno, pero necesita un poco de agua y entonces le vendo 2 litros de agua. Me parece que a veces lo vemos de esa manera, ¿no? Uno dice, bueno, es un pequeño negocio, capaz que entran al puerto y van a comprar 50 kilos de pan, no sé, supongo yo, o van a usar un dique de reparaciones navales en Comodoro, en Deseo de Caridad. Estamos, digamos, aceptando al que nos roba. Le estamos pagando al usurpador, le estamos pagando al ladrón. Allá en Comodoro, por ejemplo, cuando se estaba negociando en el Consejo Deliberante el repudio que salió por unanimidad, hubo unos compañeros estibadores que fueron a decir que ellos estaban trabajando y ganando buena plata. Acá el tema es que la misma mano que nos ahoga es la que después nos da una limosna. Y eso es lo que tal vez en algún punto nosotros podemos decir, basta, porque con que un día ganemos plata, no resolvemos estar tanto tiempo parados. Y después el otro tema que vos, que nos deja preocupados, porque vos sos muy gráfico para explicarlo, digamos, esto es radio, no es como en la tele donde podrías hacerlo con un mapa, pero si esto se va extendiendo hacia el oeste, un día lo vamos a tener acá. Bueno, es que esta es la idea, ellos quieren que nos acostumbremos a tener ingleses en nuestros puertos, a tener ingleses en nuestros hoteles, que sean los que mejor propina dejan en el remis, que ahí entren y salgan con sus barcos, y que un día pensamos que es así, que siempre fue así, que no se puede cambiar. Este es el plan de Inglaterra, ellos lo han anunciado. Nuevamente, volvemos a este mundo tan virtual, de alguna manera, en lo que virtual se convierte en real, ya existen los sites que explican cómo Inglaterra se prepara para reclamar la Antártida Argentina en base a la usurpación de las Islas Malvinas. Como nos decían en la escuela primaria, cuando éramos chiquitos aprendimos eso. Que las Malvinas son argentinas. Pero que en la medida que Inglaterra ocupaba las Malvinas, iba a reclamar... La porción. Que además, recuerdo esto, mira, de lo poco que recuerdo de la escuela primaria era que la porción de Inglaterra abarcaba toda la porción chilena más toda la porción argentina más un poco más. Más un poco más de los dos lados. Uh-huh. Sí, bueno, me acuerdo ese mapita que alguna maestra patriota nos mostró cuando éramos pibes. ¿Sí? La torta de Pisa. Igual yo pienso que ese patriotismo en el pueblo argentino existe. Veníamos en el ómnibus con patriotas de distintas ideas, porque acá la política partidaria logramos que no nos divida. Y si nos juntamos todos... Bueno, tenemos la fuerza que tiene un puño cerrado, ¿no? Todos es todos. Todos es, para decir una barbaridad, el ladrón tiene derecho y obligación de defender su patria. El vicioso tiene derecho y obligación de defender su patria. Hasta el cobarde puede postear algo en internet y sentir que cumplió sin necesidad de salir a la calle, por ejemplo. Ni hay que hablar del resto que piensa que si hubo quienes dejaron la vida allá, creyendo que era para todos, esta palabra, ¿para quién es? Para todos. Nosotros podemos dejar un poco de nuestro tiempo e invertir un poco de nuestra energía en algo tan lindo, que a mí personalmente me hace tan bien. Estoy con dos compañeros, uno de 15 años y otro de 20 años. El de 15 años es de Comodoro, la mamá, una tucumana, vino y me dijo, llévelo, que haga patria. Tony, ¿has tenido oportunidad de hablar con autoridades acá en Deseado, con representantes de instituciones, como para ver si esto, además de estar hablándolo acá en un medio, se transforma en algo como una medida concreta, ¿no? Bueno, aquí en Deseado ya hay una medida concreta, que fue aprobada por Consejo Deliberante el día 31 de marzo, porque cuando se hizo el repudio a los barcos ingleses, aquel de Mar del Plata, que fue el que más notoriedad tomó, a pesar de que los diarios dijeron que se habían ido porque no tenían marea. Como cuando los echamos de Ensenada, los diarios dijeron que nos habíamos equivocado de bandera, porque la bandera noruega y la bandera inglesa son parecidas. O sea, esto es como lo de Don Quijote, ¿no? Que los magos transformaron a los gigantes en molinos para que Don Quijote quede como un viejo tonto que se peleaba contra los molinos. Entonces nosotros echamos barcos que se van porque no tienen marea o porque cambian de bandera. Yo en aquella oportunidad me comuniqué con Armando Carballo, que es mi hermano del alma, que es un deseadense, veterano de guerra, y le dije, mirá, tenemos que lograr que este repudio salga en todos los puertos de la Patagonia. Porque si nosotros logramos que este repudio salga y logramos que ellos no puedan hacer puerto, esta exploración con barcos ingleses va a tener que cambiar de compañía. Como aquella vez en Obligado que se cantaba, mirá a los gringos, hijo una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete. Está en nuestras manos, con estas cadenas virtuales del Facebook y los blogs, obligarlos nuevamente a que se vayan, a que no ocupen más allá de lo que alcanzaron sus cañones. Tony, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias porque por la forma clara, precisa de explicarlo. Por favor, gracias a usted.